en El Salvador. La desnutrición crónica en menores de 5 años es de 24%, reveló un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país. Sin embargo, existen esfuerzos locales de mujeres agricultoras y campesinas que contribuyen al rescate de la producción de alimentos en el campo. Nuestro colaborador Alfredo Carías nos trae el detalle. Amelia Urías, una humilde agricultora de la comunidad El Carmen, pasa casi desapercibido por el público en medio del pasillo del salón donde se llevó a cabo una conferencia de prensa con medios de comunicación salvadoreños. Tranquilamente se aproxima a la tarima, donde está ubicada lo que llaman en protocolo la mesa de honor, y se sienta junto al procurador para la defensa de los derechos humanos, Oscar Luna, quien está acompañado de representantes de organizaciones que se han unido en un espacio llamado por el derecho al agua y la alimentación, al cual han denominado Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria. Pasan 30 minutos, donde cada uno de los presentes en la mesa de honor hablan sobre el propósito de la conferencia de prensa. Y le llega el turno a doña Amelia, quien rompe el silencio, diciendo: el tema de soberanía alimentaria es la base fundamental de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salud, que es lo más importante para todos nosotros. Decirles que en las comunidades es donde se vive la realidad salvadoreña, porque de ahí sale la alimentación para pobres y ricos. Entonces, es muy absurdo de que el Estado, la Asamblea, no tome como prioridad este tema. ¿Cómo las mejores conferencistas, Amelia, emite un discurso tan elocuente, directo al grano, pero cargado de profundidad humana, que transmite el sentir al público presente, el sufrir y el orgullo del campesinado, que aún se dedica a producir sus propios alimentos en el campo? Con el conocimiento de cultivar ya otra clase de alimentos, nuestra alimentación ahora es muy diferente a la de antes. Nosotros consumíamos sopas maíz, maruchan, consomé y todo eso, la gaseosa, pero luego que nos damos cuenta que todo eso nos está haciendo daño, ¿verdad? Entonces vamos apartando eso, poco a poco lo vamos apartando y vamos haciendo frescos de limón, frescos de jamaica, que consumimos moringa, que la chaya, que el chipilín, la hoja del oroco. Entonces hay muchas cosas nutritivas, entonces ya nuestra alimentación cambia. El derecho a la alimentación lleva implícito el derecho a la vida, a una alimentación accesible y adecuada. Pero lo básico no es lo accesible, y lo básico no es lo adecuado. Aquí de lo que se trata es que podamos juntos generar a la población salvadoreña más pobre de este país, poderles asegurar un nivel de vida adecuado. Y eso significa la lucha por la reforma constitucional por el derecho al agua, una ley general de aguas y una ley de soberanía alimentaria, enfatizó el procurador para la defensa de los derechos humanos, Oscar Luna. No podemos hablar de un derecho humano si no está en primer lugar constitucionalizado. La constitucionalización de un derecho implica el reconocimiento del mismo en un texto constitucional. Y por eso estamos luchando porque se reforme el artículo 69 para que el derecho humano a la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, conjuntamente con el derecho al agua, sean derechos humanos constitucionalizados. Y agregar a eso, la desnutrición crónica en menores de 5 años en 2008 fue de 20.6% en la zona rural. Ese porcentaje se incrementó hasta 24%, para hacernos una idea de lo grave que es el problema de la alimentación en el país, manifestó Mercy Palacios, representante de la Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria, al leer un párrafo del informe sobre el derecho a la alimentación por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.